solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida objeto, medio, negocio, para. Solo manos, herramienta, sirviente, ni una especie, ni siquiera protegida. Sin nombre, políticamente correcto o incorrecto, porque no existes. Eres nadie, el ausente, ente incontable en los registros del día, donde se cuenta la existencia, mas sí factor de estadísticas para las economías, las del otro. El que te niega el papel como a los perros, los callejeros, que los que viajan en avión ya llevan pasaporte. El que te arroja agua sin derechos, pues el océano no sabe de ciudadanías, solo de hombres rotos y de peces, y de algas, y barcas de papel mordidas por las olas. A veces la muerte es tan diminuta a los ojos ciegos de los corazones fríos que se hace amante del olvido, hasta la más absurda, irremediable para los saciados. Pero si nos vienen con el sol de cada día, marea a marea, miles de hombres sin rostro, y mujeres y niños muertos algunos, y el resto sin nombre inundando las ciudades grises, miles, hasta estallarnos en la cara, tantos, hasta hacerse lo invisible e innegable, entonces la triste vergüenza solo. Colgará gritos, etiquetas, conceder la existencia por un número, regalar un nombre bien sonante para poder llamar y que venga a aquel que cose zapatos y se dobla en la fábrica y arranca el carbón y recoge el tomate y el viento y el sin nombre conocido, al menos hasta ahora, y al que barre la calle llena de sobras, dar entrada en estadísticas de población activa dejando al tiempo en el fondo más oscuro otras manos, miles, sumergidas. En este cementerio marino, la triste vergüenza. Solo es posible parir inútiles palabras, absurdas y tan necesarias para poder dormir, escondiendo bajo la cama, mullida y en lindos sueños de angelitos negros, las vidas ajenas que no duelen, negadas, reconocidas solo para ser fruto ajeno. Palabras para no oír que el amor está ausente, acallado, e intentar seguir viviendo, repitiendo caminos como peces muertos. Millones de pactos tácitos hicieron el mar de la mentira, donde solo es posible respirar en islas de olvido y sobre la sangre de ellos. Bienvenidos a la invasión de los bárbaros. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esta no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Bueno, buenas noches. Aquí estamos en riguroso diferido para variar un poco. Buenas noches, bueno, tardes para ti, José. Hola, buenas tardes. Nos oímos bien, ¿no? Más o menos. Pero... sí, yo creo que sí. Yo te oigo bien. Vale. Bueno, pues lo primero, gracias por estar aquí. Y hoy lo hacemos en un poco antes porque el invitado que tenemos hoy no podía esta noche. Bueno, vamos a... Bueno, buenas noches, Luisa. Hola, buenas noches. Buenas noches, José. Hola, ¿qué tal? Y bueno, la verdad es que tampoco te hemos contado muy bien quiénes somos ni nada, pero bueno, ya hablamos ahora durante el este. Estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona. Y bueno, estamos con José Palazón, que es una persona que está ahí dando un poco guerra yo creo que de la poca gente que da guerra ahí en el sur, en Melilla. ¿Y eres miembro o no sé exactamente? Sí, soy miembro de una asociación que se llama Prodein. Uh-huh. Y cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en la asociación. Pues mira, la asociación nace con el objetivo de dedicarse a los niños, ¿no? Los niños de la calle que llegaban de Marruecos. Prodein significa Pro Derechos de la Infancia, ¿no? Y bueno, aparecimos en el año 98 como asociación y bueno, como dices, tuvimos mucha guerra en el tema de los menores, ¿no? Se mejoró bastante aquí en la ciudad, de cero se pasó a un nivel aceptable, el mínimo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que en fin, pues yo creo que se conoce en toda España, ¿no? Y en muchos lados, lo que está pasando con los mayores de edad también, ¿no? Viene pasando desde el año 2000, aunque últimamente pues la situación de los inmigrantes mayores de edad pues se ha agravado muchísimo, ¿no? Ya están pasando cosas gravísimas en la ciudad. Entonces, desde el año 2000 o así también empezamos a no poder estarnos quietos con temas de mayores de edad. O sea, habían violaciones muy graves de derechos humanos en la ciudad, empezaron a ocurrir cosas fuertes, ¿no? Y aunque nuestro trabajo principal fuera los niños, pues yo creo que en el tema de derechos humanos pues no hay niños ni mayores, no somos todos tenemos la misma edad, ¿eh? Todos estamos aquí viviendo en este sitio y todos tenemos que preocuparnos un poco de estos temas, ¿no? Sí, bueno, yo tampoco es que sea ningún experto en la situación de Melilla, pero bueno, una vez he estado por allí y me han contado cosas de primera mano, digamos, y sí que son cosas que, bueno, también pasan en otros, no sé si conocerás, la situación de otros centros de menores, como ha habido casos en Valladolid, que ha habido bastantes denuncias. Sí, también. Sí. Pero bueno, que allí la situación, digamos, con la situación geopolítica que tenéis en Melilla y con toda la inmigración y el planteamiento que tiene de cerrazón el gobierno. Sí, la frontera hace que todo sea distinto aquí, ¿sabes? Que todo sea como más fuerte, ¿no? Como más intenso, ¿sabes? Entonces, son los mismos problemas que en otros lados, pero se viven con una intensidad más fuerte. Al mismo tiempo, no es lo mismo la forma. Esta es una ciudad muy pequeña, muy alejada del resto de España, muy conservadora en ese aspecto, un, ¿no? Un poquito colonial y un poquito facha, por decirlo suavemente. Tú lo has dicho, vamos, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, todo pasa, ya te digo, aquí como con más fuerza, ¿sabes? Con más, ¿no? Una pregunta, pero me queda la duda, porque no conozco exactamente qué hacéis. ¿Hacéis como de observadores para que en estos centros tengan un mínimo de, no sé, de infraestructura y de personal y de medios para que estos niños vivan una situación más o menos digna durante el tiempo que estén allá, o vosotros mismos, de la manera que sea, potenciáis para que se creen estas estructuras, sois denunciáis? Sí, mira, nosotros fue en el año 97, pero en el año 96, a partir de que nos constituimos como asociación. Fue por pura necesidad, porque en la ciudad había cerca de 98 niños, me parece que eran, que sí. vivían en la calle permanentemente, niños muy pequeños, ¿no? Pero entonces la frontera no existía, era la frontera la pasaba todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces eran niños que vivían aquí y no es como, en fin, ahora son niños que pasan y tal. Antes eran niños estables que vivían en la ciudad y dormían en contenedores, comían, en fin, estarían por la calle, los podían ver enfermos, con en fin, era un desastre, ¿no? Y no había centros de acogida, entonces cuando lo llevábamos empezábamos a decir, bueno, este niño tiene que tener alguna atención, pues niños con una pierna rota, pues no había sitio donde meterlo, no te decían, no hay sitio que se vaya a Marruecos, no, la reacción era en marroquí que se vaya a Marruecos, pero este crío tiene 11 años y va por ahí con un esguince, y mire usted cómo está, tal, y nada, tanto bienestar social como todas las demás instituciones que tenían que atenderlo, decían que no, que era moro, que era marroquí, que se fuera, que no era de aquí, por lo tanto, entonces claro, eso era alucinante, ¿no? A mí me llamó la atención cuando estuve allí que algunos de los centros de... Bueno, hay centros no de reforma y centros de prevención, supuestamente, aunque ahora la diferencia sí. yo no sé si es demasiado. Ahora sí, pero es que en esa época no había nada, ¿entiendes? Y entonces lo primero que hicimos fue empezar a denunciar eso, pues empleamos una estrategia que fue la de coger a los niños que querían venirse y lo íbamos a la comisaría y decíamos, mire usted, este niño está en desamparo, está solo. Y entonces en comisaría nos decían, pues mire, no hay centro. Y entonces nosotros mismos, los socios, cogíamos y decíamos, bueno, pues siéntese usted y escriba, que me llevo al niño a mi casa y que mañana por la mañana lo llevo al fiscal, ¿no? O sea que lo que hacíamos era un acogimiento de hecho, que entonces aquí eso era un escándalo, un acogimiento de hecho y al día siguiente ir a la fiscalía. Y entonces el fiscal era el que... dictaba un auto diciendo que este niño, que la ciudad autónoma se haga cargo de este niño como sea posible, ¿no? Y logramos que se abriera un primer centro, que era un acuerdo para 20, entonces claro, enseguida se llenó, porque aquí habían cerca de 90 niños, ¿no? Y conseguimos que se abriera un segundo centro, todo eso nos llevó un año de trabajo, un tercer centro, y así hasta 5, ¿no? ¿Los centros? De avalancha, de niños, claro, creamos un centro y se llena. No, es que se llene, es que han hecho un centro muy pequeño, que hay 100, hasta que no lleguen a 100 niños que hay en la calle no va a parar esto, ¿no? Y efectivamente, cuando se llegó a un número de 100 así, ya la cosa se estabilizó. ¿Cuáles son las condiciones que hay en los centros? Porque así lo ves por afuera y son algunos no antiguos cuarteles, o que así desde afuera y sin conocer y sin saber, parece que como que no reúnen las condiciones, ¿no?, realmente para acoger a... Sí, aquí hay un par de centros que están bien, ¿no?, que están bien de instalaciones y que el personal que tienen está bien, pero esos centros acogen sobre todo a niños de Melilla, a niños que tienen residencia o que son españoles, ¿no? Otra cosa es el niño marroquí que llega a la ciudad, pues ese niño está en un centro de primera acogida que, como dice, es un antiguo fuerte militar que abandonó el ejército por insalubre, que lo acondicionaron para centro de menores. Pues mira que la legión es bruta, para que esa gente pues fíjate, ¿no? O sea, no quiera estar allí. Exactamente, bueno, hemos puesto 1000 denuncias por el tema, han hecho pocas mejoras, las pocas mejoras que han hecho las han hecho a base de cursos que dan a los niños de albañilería y son los niños los que hacen el centro, ¿entiendes? haciendo trabajar a los niños con el rollo este que tienen montado en todos sitios de los cursos de formación de albañilería, de fontanería y de cosas de esas, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto al personal, pues se ha luchado mucho también porque el personal tuviera una cualificación mínima, ¿no? Se ha conseguido que parte del personal que hayan contratado personal con una cualificación mínima, pero la gran parte del personal son, vamos, te lo digo así, para entrar a trabajar en ese centro hay que tener antecedentes penales, o sea, porteros de bar y cosas así, ¿no? Que serán porteros matones. Porteros matones, hay narcotraficantes, hay gente, en fin, hay, ya te digo, ¿no? Hay cuatro tíos que han contratado con su correspondiente título, y después un montón, que además normalmente no tienen mucho contacto con los niños, están en oficinas y están en cargos de dirección, y luego el trato con los niños diario y tal, pues ya te digo, un montón de gente sin ninguna cualificación, y si acaso la cualificación que ya te digo que estén antecedentes penales, ¿no? No es que no tengan una preparación pedagógica, aquí, es matones, que matones de, en fin, es que son una gente sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? De escrúpulos, sí. Que es lo peor, porque una cosa es no saber y querer y otra cosa es directamente no tener intención ninguna de educar, sino puramente reprimir. Y hablas con ellos y tal y te dicen, no, yo es que lo entiendo bien, nosotros lo entendemos, como diciendo, Nosotros los musulmanes, ¿sabes? Sabemos cómo, y te están diciendo claramente lo que están haciendo, o sea, llevarlos a palos para adelante, ¿no? No es que yo sé cómo, es mejor que seamos musulmanes los que lo llevamos, porque entre nosotros no entendemos, ¿sabes? Y te lo dicen con el sentido de decir, es terrible, vamos, terrible, ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo están los niños ingresados en este tipo de centros? Sí. Mira, los niños están, vamos a ver. Ahora mismo aquí hay niños que llevan un montón de años, ¿no? Los niños, el fenómeno de los niños aquí en Melilla ha cambiado mucho. Ya te digo que hemos pasado de tener niños muy estables, ¿no? Uh-huh. Y niños de la zona, de las poblaciones de los pueblitos de al lado, en la frontera, hay pueblos que están divididos por la frontera, ¿no? Farjana, pues Farjana es un pueblo que está en el lado marroquí que hay. Por el lado español también casas y en fin, hay sitios así, ¿no? Entonces son niños que todos hablan español, que los niños de este lado aquí hablan el idioma local, el tamazig o el árabe, ¿no? Y que pues tienen exactamente, no es un problema como el niño inmigrante que llega a España, ¿no? O el español, que aquí dan un paso y pasan de estar en su casa a estar en el otro barrio, que el otro barrio es de España, ¿no? Y entonces no hay los problemas de integración y eso que se pueden plantear con un niño que llegue allí. Hay niños que llegan aquí con 11, 12 años, que son la mayoría, ¿no? Uh-huh. En fin, últimamente están llegando un poco más mayorcitos, a lo mejor de 15, 16, ¿no? Pero que la mayor parte de ellos, ya te digo, llevan desde los 11 años aquí, cumplen la mayoría de edad aquí, son niños que desde el primer día hasta el último están muy integrados, que pueden hablar su idioma, que aprenden inmediatamente español, o muchos ya lo saben, y que no hay mucha diferencia. Yo quería, o sea, una puntualización. Los niños estos de los que estamos hablando son niños a los que se les tiene ahí supuestamente para protegerles. O sea, son niños que no han cometido ningún tipo de delito ni nada. Simplemente buscar una vida mejor y es otro país. Exacto, centros de acogida. ¿Y qué pasa cuando cumplen la mayoría de edad? Pues mira, cuando cumplen la mayoría de edades ha sido otra guerra, ¿no? De las muchas guerras que... Entonces, ahora mismo, cuando cumplen la mayoría de edad, estamos en la mejor situación que ha habido. Y fíjate tú que para poder, al cumplir la mayoría de edad, renovar su residencia, ese mismo día tienen que presentar un contrato de trabajo. Cosa que me imagino que no será fácil. Imposible aquí en Melilla, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no? Es decir, que el día, un chaval que lleva aquí desde los 11 años hasta los 18, que ha estudiado, que ha tenido un proceso de escolarización, pues muchas veces ejemplar, tal, pues el día de su cumpleaños, en vez de levantarse y decir, oye, felicidades, chaval, ¿no?, es tu cumpleaños, pues lo ponen de patitas en la calle con la bolsa de ropa que tiene, uh-huh, y le dicen, vete a extranjería y pide una tarjeta de residencia. Sí, y si tienes un contrato de trabajo, y si no lo tienes, pues aquí estás en la calle, ¿no? Y ese es el cumpleaños feliz que tiene. Y después ahí... Afortunadamente, aunque parezca mentira, consiguen contratos de trabajo, porque como son niños que están muy integrados en la ciudad, pues todos tienen algún amigo, algún empresario, no, tal, que les da un contrato de 6 meses que... Y la inmensa mayoría van saliendo para adelante, ¿no? Pero que les provoca durante ese periodo de tiempo, 7 meses, un año antes de cumplir la mayoría de edad, pues una tensión terrible, ¿no? Y, en fin, psicológicamente quedan muy afectados porque viven una inestabilidad absoluta, ¿no? Es que desde los 11 años, ya te digo, y además luego siempre hay alguno que no consigue un contrato y se queda fuera. Yeah. Y quedarse fuera es quedarse en la calle, ¿no? Y ya caer en una dinámica de me coge la policía, me echa a Marruecos, tengo que volver a entrar, ya. En fin, y claro, eso lo saben, y les da pánico eso, ¿no? ¿Y el tema de los centros de reforma, cómo está? El tema del centro de reforma ya es el infierno, vamos. O sea, el centro de reforma que hay aquí es patético, ¿eh? Un cuartel, pero tú antes has dicho, es un cuartel de la Legión y tal. No es ningún... ¿El de reforma cuál es? ¿El Baluarte? Es un cuartel del siglo XV, ¿entiendes? Es una cárcel del siglo XV, ¿eh? Es como un piso de 100 metros cuadrados donde tienen a 40 y tantos chavales, el patio los tienen que sacar por turno, porque no hay patio, por los pasillos tienen que andar de uno en uno porque no caben dos, hay ratas, la gestión del centro la lleva... una supuesta ONG que es un negocio de... no es ninguna ONG, de los políticos de aquí. En fin, es una auténtica barbaridad. Se han presentado 1000 denuncias, se han hecho 1000 cosas y bueno, Aquí hay una impunidad en esta ciudad terrible, sin importar estas cosas, ¿no? El tema de menores, de mayores, se mata gente en la valla, los niños están ahí, en fin, y hay una impunidad terrible, ¿no? Ahora pasa, también quería hablar, nada, porque antes de que te marches, pasamos igual un poco a hablar, porque también yo he oído... Pero quedan 10 minutos, que yo tengo que trabajar. del tema de las entregas ilegales, ¿no? Bueno, las entregas, las expulsiones ilegales. Uh-huh. Y cuéntanos también todo el tema de la valla, porque, bueno, para el que no lo sepa, también un poco aquí está de actualidad. Muy... ¿Tú dices las entregas ilegales de mayores o de menores? De los dos. De los dos. Bueno, pues mira, eso es otra de las guerras, ¿no? Otra de las guerras, otra batalla de la misma guerra, ¿no? No se puede entender cómo en esta ciudad que es fronteriza y donde hay una frontera oficial, ¿eh? Y una legislación que contempla la expulsión de o la repatriación de menores, la devolución y expulsión de mayores de edad, toda una reglamentación y una ley española que aquí en Melilla, si España, debe de cumplirse, y teniendo, como te digo, una frontera oficial para hacer todas esas cosas, lo que no se puede entender es cómo los funcionarios, los funcionarios que custodian el perímetro fronterizo, tienen una llave que abre una puerta de servicio que da al lado marroquí, y que se expulse tanto a menores como a mayores, pues... Cualquier funcionario lo coja por la calle, lo lleve en el coche a la frontera, abra la puerta de servicio y lo expulse, ¿no? ¿Cómo puede ser que cualquier funcionario tenga una llave con el candado de las puertas de servicio de la frontera? Y cualquier funcionario de fronteras o cualquier guardia civil. Sin ningún trámite a quien le dé la gana. O sea, es que eso es una barbaridad y una bestialidad inimaginable, ¿no? Bueno, pues eso pasa aquí en Melilla, llevamos denunciando años, ¿no? Y también pues hay una impunidad total. Claro, en el 2005, con las expulsiones que hubieron de los inmigrantes subsaharianos que entraban, pues la cosa ya quedó clarísima, porque es que hubo televisiones que lo filmaron, hay fotos, hay de todo, y ya por primera vez tuvieron que aceptarlo, y entonces se inventaron ya pues otras cosas, ¿no? Como que el territorio entre las dos vallas es tierra de nadie, que allí, que en fin, que es un territorio donde la ley española no tal, que empezaron a inventarse ya otras teorías y otras historias para intentar justificar lo que es injustificable, y es que un funcionario tenga las llaves de una frontera, habiendo de las puertas de servicio de una frontera, habiendo una bueno, bastante más injustificable es que se tire con balas a seres humanos por allí, bueno, que al final, bueno, cuéntanos un poco cómo se vive aquello. Pero ya es para volverse así loco, ¿no? Efectivamente, ¿no? El año pasado murieron cerca de 20 chavales saltando la valla, y hace el día 3 mataron a 3 en el momento de saltarla, y posiblemente, porque no hay información oficial, pero posiblemente haya muerto otro en el hospital de Nador. Aparte hubieron 12 heridos, muchos de ellos de bala y de cortes de la valla, ¿no? Cortes, porque la valla tiene unos rulos con cuchillas y unos alambres de acero que están poniendo ahora en un sistema que le llaman sirga tridimensional, que es un entrama de cables de acero sobre el cual caen los inmigrantes desde 6 metros de altura y ya heridos por una bala. O sea, el sistema es un sistema, pues es una trampa para de las que se podía poner para cazar animales, pero lo ponen para cazar inmigrantes, ¿no? Al final, además, se aclaró que había muchísimas más implicaciones. Bueno, eso pasa el día 3, el ejército marroquí dispara sobre los inmigrantes, y el día 7, creo que fue, el gobierno aprueba un real decreto. El día 7 de julio, sí, 4 días después, un real decreto, el 845-2006, por el que concede una subvención de 10 millones a Marruecos para que refuerce el control fronterizo. O sea que, por lo visto, al gobierno español le parece poco que se dispare, que el ejército marroquí dispare y mate a gente en la valla, ¿no? Le refuerzan, le premian con 10 millones de euros más, ¿no? Y además, pues, luego vemos en televisión continuamente a estos personajes del gobierno que tenemos diciendo, no, es que Marruecos es absolutamente respetuoso con los derechos humanos, estamos trabajando de acuerdo con ellos muy bien, increíble, vamos, increíble, alucinante. Al final se aclaró que de quién eran las balas. Las balas eran, hombre, nosotros tenemos abierta una línea de investigación desde el mismo día, ¿no? Hoy te puedo decir que en esta ocasión, yo hoy tengo la seguridad de que ha sido el ejército marroquí. ¿Pero ha habido algún caso en el que se haya más o menos demostrado que ha sido la Guardia Civil o el Ejército? En el año 2005 sí murieron inmigrantes por la acción de la Guardia Civil. No por bala, sino por la utilización de armas antidisturbios, concretamente bolas de caucho, y el disparo de bolas de caucho a muy corta distancia del inmigrante. De un metro a dos metros del inmigrante estaban disparando los guardias civiles cuando el inmigrante estaba encima de la valla. La Guardia Civil disparaba, pues ya te digo, a esa distancia, un metro o dos, bolos de caucho. Entonces, cuando daba en un sitio sensible, pues lógicamente mataba. Y también ha habido denuncias, ¿no? No sé si vuestras o de otras organizaciones, de la intervención de la Legión o del Ejército. Sí, en el mes de junio del año pasado hubo una intervención del Ejército. En el primer intento de salto, eran 40 personas las que intentaron saltar. Y hubieron montones de heridos, montones de gente, heridos aquí en el territorio español, con piernas rotas, con brazos rotos, y de pronto, y yo no sé cómo, aparecieron en Marruecos los heridos, ¿no? Vamos a hablar con los heridos en España, y dicen que los expulsaron por esas puertas de servicio que te digo, que los expulsaron a Marruecos sobornando al ejército marroquí, que le habían pagado 50 euros por cada inmigrante que pagaban a los soldados marroquíes, ¿no? Y eso lo decían todos los inmigrantes que vimos heridos, que fueron un montón, ¿no? Los marroquíes además no los atendieron, no los llevaron tampoco al hospital, los dejaron en el bosque con las piernas rotas, con los brazos rotos, tal, y los dejaron en el bosque, ¿entiendes? Y fue Médicos Sin Fronteras quienes los recogieron y los llevaron a un centro de menores de Nador, y allí los estaban atendiendo, ¿no? Pero es que además, meses después, seguimos viendo a chavales que nos cuentan que participaron en aquella operación y nos cuentan exactamente lo mismo. O sea, que no es una cosa inventada, es que durante meses y distinta gente, en el tiempo, pues te contaban lo mismo, te contaban la misma historia. O sea, tú fíjate que hay una dejación. Primero, hay una expulsión absolutamente ilegal en ese tema. Segundo, hay una falta de auxilio. O sea, chavales con las piernas rotas que son expulsados por una puerta de servicio a otro país, ¿no? Hay un tema muy muy complicado de soborno de una autoridad, en fin, es de, pues eso, de Melilla, vamos, es de Melilla, ¿sabes? Y luego, pues, durante todo el verano del 2005, pues hubo un montón de chavales que murieron, y todos en circunstancias muy extrañas, muertos, que morían entre las vallas y aparecían en Marruecos, heridos marroquíes que venían desde Marruecos, heridos que venían, eso según la información oficial, que venían heridos desde Marruecos y morían aquí en España, porque, en fin, de loco, ¿sabes? Que según la legislación española, el que intervenga el ejército es algo totalmente legal, o sea. Sí, pero sin embargo, luego durante el verano, aquella primera intervención fue arbitraria, ¿no? Fue arbitraria. Luego, Interior y Defensa crearon un plan conjunto los meses de agosto, septiembre, octubre, y el ejército estaba junto a la Guardia Civil en la frontera, vigilando la frontera. O sea que, digamos, después ya le dieron un tinte de oficial a la intervención del ejército. Es que la Legión, las mayores victorias que ha tenido ha sido contra el pueblo siempre. Eso es algo que mejor se les da. Pero bueno. Y bueno, y actualmente la situación, que es más calmada, bueno, han puesto unas vallas de 6 metros. No, más calmada. El día 3 murieron estos inmigrantes que te digo, y no sabemos cuántos más habrán muerto en Nador. Y desde entonces hasta hoy ha habido por lo menos un intento más de entrada en Melilla. Se les ha vuelto a disparar, lo que pasa es que esa vez, en fin, esta otra vez no han matado a nadie. Los inmigrantes se marcharon, pero que se les dispara sistemáticamente, con munición real. Las informaciones que tenemos, por ejemplo, sobre un chaval de los muertos que cayó en el lado español, estaba encima de la valla y cayó sobre, es que tiene en el interior un proyectil, un disparo, alcanzó un disparo de munición explosiva. Es decir, una munición que además que es eso, o sea, que se emplea incluso munición que ilegal. Hay un montón de convenios internacionales que prohíben ese tipo de balas que explotan dentro del cuerpo. Pues ese chaval murió por una bala explosiva. La bala le explotó en el hígado, entró por el glúteo izquierdo, le explotó en el hígado y tiene toda la parte superior del cuerpo llena de metralla, ¿no? Es que, vamos, increíble, ¿no? Y ya te digo, ¿no? Y el gobierno español, pues, 3 días después, manda 10 millones de euros para que refuercen la frontera y para que, en fin, cuando se le pregunta al señor Camacho, el secretario de Seguridad, intervino hace dos días en el Congreso, ante la Comisión de Interior, y cuando le preguntan además, oiga usted, los cadáveres que cayeron de la valla hacia el lado que da a Marruecos, que aunque da a Marruecos es España, ¿por qué los retira el ejército marroquí? Si estaban en España, aunque sea el lado que da a Marruecos, pero estaban en España. Eran cadáveres, tenía que ir un juez, levantar el cadáver, la policía, a ver. Y no, es el ejército marroquí el que lo recoge y se los lleva. Y claro, luego dicen los políticos españoles, no sé, los políticos del gobierno, que claro, no pueden abrir una investigación en Marruecos porque es otro país. O sea, han permitido primero que los cadáveres se los lleven los marroquíes y después dicen, y ahora, ¿ves? Ahora no lo podemos investigar, ¿no? Pero es que cuando se le pregunta al señor Camacho en la comisión, oiga usted, ¿cómo permiten eso, que los marroquíes retiren cadáveres y no hacen nada? Pues contesta que es que es muy difícil pasar un cadáver al otro lado de la valla, al lado de la valla para llevarlo aquí a Melilla, porque hay que levantarlo a una altura de 6 metros, pasarlo por encima de la valla, cuando ese señor sabe perfectamente que por las puertas de servicio puede pasar, de hecho pasan, pero claro, no hacia España, de España hacia Marruecos, inmigrantes que están bien, inmigrantes heridos, inmigrantes con las piernas, además es que es muy fácil, no tiene más que llamar a cualquier funcionario y decirle, oiga, tire usted la llave del candado, mete usted este cadáver aquí dentro. Pero el señor Camacho, que se cree que somos, que no sabemos, en fin, que no tenemos idea de lo que pasa, pues dice, ¿cómo voy a levantar un cadáver 6 metros de altura? Pues lógicamente se lo tienen que llevar los mazos aquí. Pero luego cuando se dice, bueno, y entonces ustedes van a abrir una investigación, claro, dice, no, porque los cadáveres están en Marruecos, no podemos hacer una investigación en Marruecos, ¿no? Cuando se le piden responsabilidad, dice, no, España no la tiene, sino Marruecos, ¿quién ha disparado? Pero claro, hay unos acuerdos con Marruecos, y esos acuerdos se materializan en un montón de dinero, o sea, ya digo, ahí se publican en el Boletín Oficial del Estado los reales decretos con las subvenciones que se dan a Marruecos. El Real Decreto 845/2006 concede una subvención a Marruecos 3 días después de 10 millones de euros. Es una poca vergüenza. Es una poca vergüenza, una indignidad, se está tratando a los inmigrantes como si fueran animales, o peor, ¿no? Esta gente vienen a trabajar y vienen escapándose de muchas desgracias, ¿no? Y se encuentran aquí, pues, fíjate, con un pedazo de bestias, ¿no? Sí, bueno. Disparan, que los matan como si fuera una guerra, ¿no? Los subsaharianos lo dicen en el otro lado, dicen, nosotros no venimos, no, esto no es una guerra, ¿por qué disparan? Lo único que queremos, no, no estamos haciendo nada que sea, no hemos robado tan siquiera, estamos intentando pasar una valla y nos disparan. ¿No? Es triste, ¿no?, que la policía o gente que vive en Marruecos, que es un país con una inmigración muy fuerte hacia aquí, cuando viene otra gente quizás un poco más pobre, un poco más desgraciada que ellos, se lían a tiros sin ningún tipo de... O sea, el racismo tiene escalas, ¿no? Va de más a menos, a menos, a menos. Pero mira, te digo también que en Melilla pasan todos los días 30.000 personas que no tienen documentación por la frontera de Benio, ¿sabes? Hay 30.000 personas, casi todas mujeres, que no tienen documentación y que pasan libremente porque cargan bultos, bultos que son más grandes que esas mujeres, bultos enormes, vienen aquí, compran y pasan esos bultos a Marruecos, ¿no? Y es el contrabando, un contrabando permitido, entre comillas, y un paso de 30.000 extranjeros a Melilla, permitido, entre comillas, porque es un negocio, ¿entiendes? Un negocio que favorece a unas pocas familias de aquí y a unas pocas familias del lado marroquí, ¿eh? Familias muy poderosas, ¿no? Y entonces por ahí sí. Ahí no les disparan y está la frontera abierta, siempre y cuando vengan a cargar, esas mujeres vengan a cargar como mulas y estén pasando bultos todo el día de un lado a otro por para ganarse un euro en cada viaje, ¿no? O sea, y eso sí, esas cosas sí están permitidas, ¿no? O sea, la hipocresía del sistema, la... Sí, ¿no? Y después la gente tiene chicas marroquíes como asistentas del hogar por sueldos miserables y aún así es más racista que la hostia. Es una cosa que a mí me llamó bastante la atención. Pero bueno, yo qué sé. Tengo que ir, que tengo que... Vale. Ah, que si no, no... Bueno, como muestra un botón, habría muchas más cosas para hablar. Sí, no, cada uno de los temas sería para estar hablando otra vez. Pero bueno, ya comentamos un poco... muchas gracias, sigue por ahí dando un poquito de guerra y bueno, aunque me imagino que te sentirás un poco solo, ánimo y desde aquí un abrazote. No, hombre, porque

del egoísmo y el miedo. Y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. En fin, bueno, volvemos. Estamos aquí en directo, aunque no queríamos estarlo, queríamos estar a la hora de siempre, pero bueno. Pues nada, antes lo que pasa es que no hemos podido comentarlo porque corría prisa, que este chico tenía que currar. Para el que no lo sepa, pues hace, no sé cuándo fue, lo del CETI de aquí. CETI, que es Centro de Internamiento de Extranjeros, aunque las siglas no coinciden, CETI. Bueno, algo así. Que están construyendo la Zona Franca y hace menos de un mes. Una serie de gente hizo una acción de que consistía en meterse en el centro que está en construcción y hacer la acción simbólica de desmontarlo. No hicieron absolutamente nada, cortaron unos cables del circuito cerrado de televisión. A los seguratas, como eran muchos más, pues no hubo necesidad de hacer absolutamente nada, no se hizo para nada ningún tipo de violencia. Y se procedió a desmontar simbólicamente, pues con destornilladores y tal, las puertas, las ventanas, etcétera, etcétera. Detuvieron a 49 personas, estuvieron hasta el domingo por la noche o el lunes en la comisaría de al lado del centro actual, en la Verneda. Se dio la casualidad de que había un concierto programado y la gente que lo organizaba estaba dentro de la comisaría, al lado del concierto y al lado del centro de inmigrantes. Y hasta gente, después de soltarles, están en juicio, en libertad con cargos, y les han... El perito de la policía, que bueno, es curioso que el perito que va a ser de la policía, valoró los desperfectos supuestos estos en 85.000 euros. Con lo cual, pues si el fiscal es un poco facha, que será, pues bueno, puede, hay riesgo de que a esta gente se les embarrone considerablemente, aunque solo sea el tema de pagar los supuestos daños. Pues bueno, es una pasta increíble que bueno, no se la creen ni ellos, porque los daños supuestos que puede haber allí, o reales, vamos, son pues eso, el pagar a alguien que vuelva a montarlo desmontado, pero realmente no se rompió nada. Pero bueno, siempre nos tenemos que enfrentar a sentencias, bueno, todavía no hay sentencia, ¿no? Pero a peticiones fiscales y acusaciones de este pelo que, bueno, son surrealistas. Y bueno, si no fuese por lo jodido de la situación, pues es para echarte a reír. Y bueno, así que un saludo para la gente que entró por allí. También hablando el otro día por teléfono con Palazón, el chico con el que hemos hablado ahora, dijo que ya les conocía, porque esta gente, bueno, no fueron a Melilla, pero desde la caravana esta era la segunda caravana, ¿no? La primera caravana se fue a la Bahía de Ceuta, hicieron una manifestación y tal. Y bueno, allí la situación no sé si es igual que la de Melilla, me imagino que será parecida. Son sitios ahí un poco jodidillos. La gente muy, no, muy polarizada, ¿no? Entre inmigrantes y la gente de allí, muchos militares, mucha gente, a lo mejor de cada casa, por allí. Uh-huh. Y bueno. Vamos con otra de Rafael Amor también. Seré tu compañero para la farra y el vino, la guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y libertinos. Pero si se acaba el vino, si te sientes prisionero, sin amores verdaderos, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo seré tu compañero. compañero, para el abrazo y la gloria, para perder la memoria con el tiempo y el dinero y palmadas laudatorias. Más recuerda si el fracaso te muestra su rostro fiero. Los vencidos siempre fueron despreciados en su ocaso por los que ayer los quisieron. Yo seré tu compañero. Y seré tu compañero para el sueño y la poesía, lo que llaman utopía los que nunca la entendieron por torpeza o cobardía. Y en la realidad más dura y en el llanto más sincero, el rebelde desafuero con toda mi encarnadura para andar juntos me quedo. Y seré tu compañero en razón, paz y verdad, en justicia y libertad, que es todo lo que más quiero, aunque traigan soledad. Para el odio y la traición, o la envidia del altero, o soplón del carcelero, yo lo presto el corazón. Y aunque me duela, no quiero que me llames compañero. Bueno, volvemos otra vez por aquí. Qué bonita esta canción. Es que es muy bueno. Aquí el amigo Rafael. Yo le vi en Salamanca por 200 pesetas, además, en un salón de actos. ¿Quién es? Rafael Amor. ¿De dónde? Es argentino. Un tío así, grande, con perilla. Yo es que no sé, yo creo que vive en España, pero no lo tengo muy claro. Pero yo diría que sí. Podríamos investigar para... Para que venga a tocar, ¿no? Para que venga a tocar y hacerle una entrevista, no estaría bueno. Yo creo que iba por aquí. Pero bueno, es uno de los míticos. Tiene un vozarrón impresionante. Es un tío bastante comprometido. Toca bastante para cosillas así gratis. Y se solidariza bastante con el tema. Un saludo. Si nos oye, que no creo, pero igual algún amigo de un amigo que tiene por aquí gente que le sigue, bueno, un poco. Bueno, a mí después de escuchar a José, pues se me queda... una mala sensación brutal, porque es lo que decía, ¿no? Muchos tratados internacionales pues que protegen los derechos humanos y la libertad de las personas y que no se les torture pues para... Y luego te das cuenta de que sirve una... Si es que un poco, ¿no? Los tratados internacionales que suelen hacer son para hacer un eurorradar de no sé cuántos mil millones que detecta las pateras a no sé cuántos kilómetros y cosas así. O sea, son para blindar ahí la Europa fortaleza ante esta gente. Pero vamos, lo que es de ayudar se queda en palabras bonitas, pero está, ¿no? Está ahí y a nivel simbólico pues sirve pues para que la gente que cree que nos podemos organizar de otra manera lo reivindiquen, ¿no? Y desde esa perspectiva pues es importante. Pero bueno, ya se están inventando otras historias. Concepto rollo el efecto llamada este, por ejemplo. Parece ser que nadie se plantea las causas, ¿no?, de todo esto, sobre todo a nivel mediático y a nivel político. Dando subvenciones, parece que se arregle todo. Bueno, es que es la eterna historia de la economía, ¿no? De hay que plantearse un poco de... ¿Por qué? Porque viene una gente desde su pueblo, que supongo que si les dejasen vivir felices no, la no tendrían la única manera que... de que esto se acabe, se pare, es cambiar o intentar pues modificar el sistema económico mundial, porque nos está llevando a un sinsentido en la frontera de Marruecos con Melilla, en Líbano, en no sé dónde, más allá, en todas partes. Es que lo que están haciendo cuando, pues eso, cuando han conseguido blindar el estrecho con estos sistemas de radares, esta vigilancia, es que la gente se parta desde Tánger, que parta de tres países más para allá y vengan ya desde Mali, de Mauritania, de... y se hagan unos viajes mucho más peligrosos y mueran deshidratados y de sed en medio de... Pues yo el otro día... del puto mar. Creo que leí en la prensa que en una de las pateras del que pues llegan a las Islas Canarias, pues las personas que viajaban en ella, viajaban, que estaban allá... jodidas, pues eran orientales, como chinos o así, o de países de Asia. Imagínate el viaje que se hacen esta gente. Había un... yo no sé dónde lo vi. Fue famoso el vídeo que hizo hace mogollón de años un periodista que se llamaba Bauluz. Bauluz. Que se llamaba Frontera Sur. Que se plantó allí no sé cuánto tiempo, todas las noches, con la cámara en la playa de Algeciras. Esperando, y iba corriendo detrás con la cámara con ellos, y se lo censuró el Plus, vamos, lo ofreció a todos los telediarios, y al final lo cogió Telecinco, pero lo cortó mogollón. ¡Qué fuerte! Y cortaba las imágenes más así. Y cuando esto de la valla, uno de los subsaharianos que estaba herido en la valla, vamos, que le habían pegado un pelotazo encima de la valla y se había caído, estaba allí atendido, después de ser atendido, entre comillas, por la Guardia Civil, pues estaba ahí con la Cruz Roja, y el tío decía, un periodista que, un poco desafiante, decía que el día que hablaba, ¿no?, de la nación africana, que la gente se una realmente y se enfrente a esto, que será cuando un poco desde Europa se empieza a respetar, porque parece que por las buenas aquí se hace tiro al blanco. África está bien jodida a nivel... de tejido social, ¿no? Y de, es consecuencia de la colonización y sobre todo de la trata de esclavos, ¿no? De la esclavitud. Es que tiene un sistema de estos países, un sistema de un... O sea, si cabe, las diferencias, ¿no?, entre ricos y pobres son mayores, y las clases gobernantes de estos países son lo peor del mundo. O sea, son, si cabe, peores... Sí, peores que las de aquí, porque encima de... No sé, o sea, es... No sé si me explico. Se participan de lo mismo, pero desde países donde la miseria y donde la marginación del sistema capitalista está haciendo más daño. Porque las clases políticas lo permiten, por un lado, pues son una panda de mafiosos todos, y por otro lado, por la fractura social que se generó pues después de... O sea, si nos remontamos hace muchos años, ¿no? Incluso, pues a... la época de la colonización y anterior. Sí, es que en todos estos países que siempre se dice, tal país que es... Toda la tragedia humana que significó la venta de esclavos, es que reincido mucho en eso, pero es que estoy leyendo un libro ahora que habla de esto y estoy flipando, ¿no? De toda la gente que, aparte de cómo los trataron, peor que animales, pues claro, también generó fractura entre gente... de diferentes poblaciones que ancestralmente habían tenido conflictos, pero que bueno, que convivían, pues con todo el rollo de la esclavitud potenciaban precisamente que se generaran estos conflictos, y yo qué sé, y pues como si mi vecino viniera, me apresara y me vendiera, ¿no? Precisamente por lo que se potenciaba este conflicto ancestral que había entre vecinos. Pues todo esto generó una herida que a día de hoy aún está. Es que siempre hacen la pregunta hipócrita de, ay, que me parece mentira, si estos países son los que más riquezas naturales tienen del mundo, claro, y qué pobres son, y realmente es una cosa de fácil explicación, y nunca se va, ¿no?, a la raíz de las cosas. Y es que desde la colonización, que fue colonización formal, pero ni política ni económica, y todos los recursos naturales, todas las infraestructuras, O sea, las únicas infraestructuras que hay son para sacar las riquezas de allí. Es carretera de la mina al puerto y aparte, poco más. Y aparte que los colonizadores o los europeos que fueron allá, bueno, ellos tiraban la piedra y escondían la mano, ¿no? Ya se encargaron de crear el clima social adecuado para que el conflicto surgiera de la propia gente africana, ¿no? O sea, como desentendiéndose un poco, esto es una guerra civil, es su historia, es interno, nosotros no tenemos nada que ver, pero ¿por qué pasaba eso? Sí, muchas veces en el caso de Ruanda, por ejemplo. Vimos en el OVNI lo que pasa que creo que era en francés. Y bueno, ahí hicimos lo que pudimos para entendernos. Como el poder colonial no pone una etnia, una tribu descaradamente privilegiada a mandar a otros para un poco crear enfrentamientos entre ellos y que no se unen frente al colonizador, ahí como crea divisiones y da privilegios y castiga a unos y tal y cual. Eso sin contar ya con el mapa de África que está hecho en un despacho en no sé dónde, que cogieron ahí un tiralíneas y cortaron sin ton ni son a... Sí, bueno, y... sin ningún tipo de criterio geográfico, ni político, ni cultural, ni de nada. Dijeron, esto es un país y esto otro, y a ti te pilla en medio, igual eras transhumante o llevas tu ganado de un lado para otro y ahora de repente no... O sea, de esa manera, pues claro, no... Es imposibilita cualquier tipo de relación social normal, ¿no?